Y por supuesto, ¿qué pasó ayer? Ayer hubo una marcha nacional contra el gatillo fácil, no solamente acá en la capital, en esa marcha que fue de Congreso a Plaza de Mayo, sino que fue en varios lugares del país, con una amplia columna de familiares de víctimas de gatillo fácil, causas armadas, torturas, asesinatos en el sistema penitenciario y también persecución política racista como la que sufren varias familias de las distintas víctimas. Fueron organizaciones sociales, bueno, fue una marcha muy nutrida y ya estamos comunicados con Romina, que ella es integrante de justamente la coordinadora de familiares de víctimas de gatillo fácil. Buenos días. Hola, sí, buen día. Buen día, Romina, ¿cómo estás? Gracias, ¿eh? Después de la marcha de ayer, atendernos a esta hora, se agradece, Romina. Gracias a ustedes. Bueno, contanos un poquito el desarrollo de ayer de la marcha y un poco lo que significó para en todo el país, en distintos lugares. Seguro que tendrán un panorama de lo que sucedió en otras provincias también. Sí, ayer al comienzo de la marcha nos enteramos de que a minutos de comenzar a marchar en Rosario mataron a un pibe de 18 años. Uh-huh. Lamentablemente volvió a suceder, pero bueno. Acá en Córdoba tuvimos una marcha multitudinaria, muchísima gente más que la del año pasado, y claramente se vio que el gatillo fácil aquí ha aumentado bastante, porque éramos el doble de familiares que la marcha anterior. Sí, y seguramente ustedes tienen un panorama de lo que sucede también en los otros lugares, ¿no? Acá vivimos una marcha muy nutrida, como siempre vemos el apoyo que se dan entre unos y otros. Supongo que en Córdoba también pasa lo mismo. Sí, así es. Vimos un poco de lo que fue la marcha en Buenos Aires, en La Plata, en otras provincias que este año se sumaron entre 4 o 5 provincias más, y bueno, eso demuestra que no solo la problemática es en una sola provincia, sino a lo largo y a lo ancho del país, y que bueno, que el foco hacia la protesta y hacia esta marcha es más bien pedirles a los responsables principales, que son el Estado y el gobierno, que se hagan cargo de lo que está pasando en todo el país. Claro, sí, inclusive me imagino que la represión policial, nosotros la sentimos acá en la capital, pero por lo que tenemos entendido, también en Córdoba eso ha aumentado bastante. Sí, acá en Córdoba, desde que de comienzo de año, entre 5 o 6 casos han ocurrido. Las últimas 2 semanas de agosto mataron a 2 pibes, uno en barrio Argüello y el otro en barrio Altamira. Uh-huh. Acá se sufre mucho la represión policial en los barrios. Los chicos no pueden caminar el centro ni en lugares, gente de plata, ¿no? Se le dice, uh-huh, porque no pueden salir de los sectores populares. Claro. O sea que vos lo que describís es que la policía está, digamos, como para generar una suerte de gueto. ¿Cómo? No te escuché. Que lo que estás describiendo es que la policía está para generar una suerte de gueto, de no permitir que se circule. Sí, de dividirnos, porque los chicos no pueden ir a un boliche de Nueva Córdoba, no pueden bajar a un barrio que es el Cerro, no. Uh-huh. Y por el motivo de que son morochos y usan una gorra, es como automáticamente le hacen portación de rostro, o sea, los paran, los detienen, los golpean, y les arman hasta causas, y si no es que le terminan en gatillo fácil, porque acá es así. Claro, y también, bueno, es el otro camino es el tema de la justicia, ¿no? Lamentablemente cuando estos hechos ya suceden, el tema de la justicia que no llega para muy pocos casos, son los que encuentran la justa justicia, digamos, para los casos. Así es, nuestros procesos son demasiado largos. La justicia deja estas causas cajoneadas siempre para el último, y la mayoría de los policías son sobreseídos. Por eso con los demás familiares decimos que vamos en contra de un gran monstruo, no solamente de los policías que apretaron el gatillo, sino también de médicos forenses que han manipulado los cuerpos de los pibes después de muertos, los medios masivos que son un punto fundamental para toda esta trama siniestra que tiene el Estado, porque difunden la información errónea, lo que la gente quiere escuchar, parte de la sociedad, ¿no? Y bueno, tribunales busca no solo el cansancio físico, sino también psicológico de tribunales, o sea, busca nuestro cansancio, ¿no? Para que dejemos la lucha, para que no golpeemos barandilla, para que no preguntemos por las causas. Mm. O sea que es bastante engorroso el camino de esta lucha, pero no vamos a claudicar, no nos vamos a bajar los brazos, porque tenemos la plena convicción de que los pibes tenían derechos, y si claro, algún claro. Pibe cometió un error, lo justo hubiera sido que lo pagara como una fiscalía lo determinara, uh-huh. y no con tiros por la espalda. Claro, por supuesto, claro. Por supuesto. Claro, y otra de las cosas que por lo menos han ocurrido en algún momento es esta suerte de protocolo, ¿no? Que se establece ante este tipo de situaciones ya extremas, como es el gatillo fácil. Es decir, más o menos ocurre lo mismo en todos lados, por lo que vos estás describiendo. Exactamente, sí. Y bueno, es a través a partir del momento en que ocurre un gatillo fácil, ¿qué pasa? En los medios masivos lo primero que dicen es el pibe chorro, persecución, uh-huh. tiroteo y muerte. Claro. Y siempre es el pibe el que termina muerto. Y acá no existieron enfrentamientos. Los tiros que tienen los chicos han sido por la espalda, sí, en claro. la cabeza. Uh-huh. Claramente está que si un policía quisiera detener a una persona, no le va a pegar un tiro en la cabeza. Uh-huh. Esas son intenciones de matar. Bueno, acá la intención fue matar, porque o sea, los pibes han sido fusilados y por la espalda. Uh-huh. Claro, perfecto. Romina, te agradecemos mucho que te hayas comunicado con nosotros y nos hayas transmitido un poco lo que pasó ayer en esta marcha, en este caso en Córdoba. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias, Romina. Que tengas un buen día. Bueno, la Romina justamente hablaba de los familiares, ¿no? Y la marcha sí. que acá se dio, lo que se veía después eran muchísimos familiares con mucha fuerza, ¿no? A pesar del dolor y todo que se vio en el acto, que también tuvo sus dificultades porque no dejaron poner el escenario en el lugar que lo querían poner, sino que lo pusieron para el lado del cabildo. Era el sentirse apoyados entre unos y otros, ¿no? Uno a veces piensa en, bueno, Luciano Rú, en Quique Lescano, en Darío Santillán, porque estaba Alberto Santillán, claro. estaban todas las, digamos, la gente de Pergamino, con cosas que van sucediendo y que van sumando. Es casi imposible llegar a hacer un panorama hoy, que lo hace, sí, lo hace la Correpi, pero a nosotros nos cuesta poder hacer un panorama de todos los lugares donde se han hecho este tipo de situaciones con el gatillo fácil y cómo ha crecido, como bien ella lo dijo, que se han sumado en La Plata, en Rosario, en Chubut, o sea, cada vez en otros lugares, en Río Negro, en Tucumán, las distintas marchas que se hicieron ayer contra el gatillo fácil por ni un pibe menos. Uh-huh. No, y aparte cuando ella dice cómo se duplicó la cantidad de gente, ¿no? De sí. familias, claro, eso impresiona claro. mucho, porque eran, no sé, 50, bueno, ahora son 100. Claro, sí, sí. A nosotros nos, lo vimos justamente cuando se hace el festival por Luciano Arruga, cuando empezó la primera vez y cómo después empezás a ver sí. Las distintos banners, con claro. cada vez son más caras nuevas, caras ¿no? nuevas sí. y familiares, y donde muchos te encontrás con que viene alguien muy tímidamente a decirte cuando pones un micrófono que ella también fue víctima, sí. su hijo, su hermano o algún otro familiar sí. del gatillo fácil. Y esto del protocolo que describió Romina, me sorprendió porque comenzó por los medios, ¿no? Es decir, cómo lo tratan los medios. Pero además se dispara en paralelo a lo que los medios ya hacen, casi en forma natural y automática, se dispara el protocolo judicial, ¿no? Aparece un arma en la mano del pibe, sí. digo, para eso están preparados, aparecen testigos que nunca estuvieron allí, aparecen, en fin, toda la cadena de hablan del delincuente, encubrimiento, ¿no? En vez del joven. Exacto, asesinado sí. y todo lo demás.